estación, de la publicidad, del estacionamiento, que seguramente van a comprar a bajo precio el mobiliario de la ciudad. Entonces nos da vergüenza realmente que después de haberse llenado la boca de que son distintos, después de haber dicho que van a consultar todo a la ciudad y a los vecinos, entre gallos y medianoche, como ponemos en el comunicado, hayan votado a espaldas de los vecinos esto, de estas leyes, que, de las cuales va a ser muy difícil volver atrás. Igual lo vamos a intentar. Por eso ayer nos retiramos del discurso público, del discurso político que hacía Ibarra para la ciudad, porque considerábamos que iba a ser una nueva falta de respeto. Diputada Irma Ripoll, muchísimas gracias por la comunicación. No, clarísimo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. El diputado del Partido Socialista Democrático, Jorge Rivas. ¿Qué tal, Rivas? Muy buenos días. ¿Nos podría comentar de qué se trata el proyecto que impulsa junto con el legislador Héctor Polino? Sí, el proyecto de ley, bueno, está impulsado también junto con el diputado Alfredo Bravo, ¿no? Ajá. Proyecto de ley que es lo que de algún modo plantea es coherente con con el proyecto de ley que en su momento presentamos nosotros rechazando el decreto 430. Y planteando la restitución de los aportes patronales a las empresas públicas privatizadas. Digo, esto está en consonancia con eso porque si bien en este caso particular afecta solo a la franja de trabajadores en relación de dependencia en el Congreso de la Nación, nosotros nos pronunciamos en contra de del recorte salarial a más de los 140.000 agentes del Estado. Es decir, que nos parece que hay que continuar incluso la pelea en la búsqueda de la restitución de ese recorte para la mayoría de los trabajadores. Pero específicamente este último proyecto de ley que nosotros presentamos y que afecta solo a los trabajadores legislativos, lo hacemos porque usted sabe que el decreto del Ejecutivo Nacional a lo sumo puede sugerir al Poder Legislativo, pero no imponerle al Poder Legislativo, es decir, a aquellos que dependen del Poder Legislativo, política salarial alguna. Se da cuenta de que el Poder Legislativo es un poder independiente del Poder Judicial. ¿Esto tiene relación? El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Esto tiene relación con que haya sido diferente la actitud que tomaron en la Cámara de Senadores con la que tomaron en la Cámara de Diputados? Bueno, esto es un despropósito, que el Congreso, que el Poder Legislativo tenga trabajadores en el Senado que no están afectados a ningún tipo de rebaja y que sí lo estén en la Cámara de Diputados, lo que implica, y es lo que de alguna manera planteamos nosotros, una actitud discriminatoria para con los trabajadores de la Cámara de Diputados, y por lo tanto, entre otras, y además porque consideramos que el presidente de la Cámara no tiene facultad para proceder a un recorte salarial, es decir, en hipotético caso de que se procediera a la misma, esto debería ser el resultado de una discusión plenaria en el recinto, que es lo que se va a producir sin lugar a dudas. O sea, junto con nuestro proyecto hubo dos proyectos más de ley que se presentaron ayer y eso permitió que estemos discutiendo con o sin dictamen de comisión este tema de acá a 15 días como plazo máximo. ¿Hay algún tipo de medida que se puede tomar contra el presidente de la Cámara en relación a esta decisión? No, de hecho ayer lo que se resolvió fue convocar una especie de conciliación obligatoria entre el gremio y las autoridades de la Cámara, una conciliación obligatoria por la cual el gremio se levanta la medida transitoriamente de fuerza que venía tomando y por otro lado las autoridades de la Cámara trabajan en función de ver si pueden modificar la situación del descuento, y todo esto se da en un marco donde ayer la Cámara resolvió que en un plazo de 15 días esto se estaría tratando en el recinto, es decir, que si las partes, en este caso las autoridades de la Cámara y el gremio, no llegan a una solución entre ellos, la Cámara en pleno va a tener que discutir este tema. Y todo parece indicar, le digo, si uno seguía por lo que eran las posiciones, al menos ayer en el recinto, de que se estaría en condiciones de avanzar en una restitución de esos salarios recortados. ¿Se podría pensar que las medidas judiciales o las medidas que se están tomando en materia judicial en torno al recorte salarial ayudaría a que esto tenga viabilidad? Sí, por supuesto. supuesto que ayuda. En ese caso me parece que por ahí las medidas judiciales son más abarcativas, ¿no? Es decir, ayudarían a la posibilidad de restitución de salario a, bueno, a los agentes del Estado que han sido afectados por esta, por este recorte salarial, independientemente de la pertenencia al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Diputado Rivas, lo cambio un poquitito de tema para hacerle la última pregunta. Ayer, después de tantos días de idas y vueltas, pudo sesionar la Cámara de Diputados, y teniendo en cuenta que el proyecto que contempla la situación de los presos de la tablada tenía cierta prioridad, o por lo menos esto se citaba en el compromiso con los organismos de derechos humanos, sigue sin tratarse y aparentemente recién se trataría la semana que viene. ¿Esto por qué se da? Mire, nosotros tenemos el compromiso, usted sabe que junto con otro grupo de diputados hemos sido impulsores de alguna manera de la necesidad de tratar esto desde hace bastante tiempo. Yo creo que la causa por la cual no hemos podido tratarlo son varias, y entre ellas creo que tiene que ver con una, con desinteligencias y con desacuerdos en los bloques, tanto en el bloque de la Alianza como en el bloque del PJ. Es decir, hay una transversalidad en esto que hace a veces dificultoso avanzar con posiciones firmes desde el bloque, en el caso concretamente del bloque de la Alianza. Me parece que este tiempo que se han tomado las autoridades quizás tiene que ver con tratar de reencauzar y encontrar una posición común. Hay un compromiso que se nos hizo saber el día martes de esta semana, de que efectivamente esto se trate sí o sí la semana que viene en la Cámara, en el recinto. Así que bueno, esperemos que, por supuesto, tengamos, esperemos dos cosas: esperemos que tengamos un tratamiento lo más rápido posible, y esperemos también que se produzca la reforma deseada, que permita al menos en el mejor de los casos una reforma que habilite el recurso de casación, y si no, al menos que habilite la doble instancia en cualquiera de las formas que esa doble instancia tenga. Diputado Jorge Rivas, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Hay alguna serie de declaraciones, ¿no?, de legisladores de la Cámara Alta que hablan de una renuncia masiva que tendría que tener los integrantes de la Cámara. ¿Usted qué considera de estas declaraciones? Mire, si hay una renuncia masiva a las bancas, yo en lo personal no tendría problema. Lo que sí creo es que no hay que hacer renuncias parciales, porque las renuncias parciales pueden dar a pensar de que el que se va es porque tiene la conciencia sucia o porque está involucrado en algo. De tal modo que yo no descarto que si todos los senadores deciden tomar una decisión de ese tipo, yo los acompañe. Es una variable que yo no descarto, si esto sirve para resolver esta situación tan delicada que vive el Senado de la Nación. Ahora, es una declaración que nos podemos imaginar que ocurra. ¿Esto puede tener alguna posibilidad de ocurrir? Y mire, el que me hubiera dicho lo que iba a ocurrir hace un mes o dos meses en el Senado de la Nación, yo le hubiera dicho que... El legislador del Partido Obrero, Jorge Altamira. ¿Qué tal, Altamira? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Lo molestamos para preguntarle su opinión sobre la polémica que se desató la semana pasada por la supuesta entrada al gobierno nacional de Domingo Cavallo como posible presidente del Banco Central. ¿Qué le parece esta posibilidad? Bueno, mire, el juicio sobre Cavallo ya fue dado como en ocasión de su gestión de gobierno, ya fue ministro. La situación económica actual, la recesión, la crisis, es la consecuencia del hundimiento del plan económico de Cavallo, porque el plan económico de Cavallo era muy bueno, en principio, para los grandes grupos económicos, mientras entraban capitales a la Argentina. Pero ahora que el país tiene una deuda extremadamente elevada, creada durante la gestión de Cavallo principalmente, que hay una tendencia muy difícil a pagarla, es una tendencia a la cesación de pagos, y al mismo tiempo que las tasas de interés internacionales suben, ese dinero no entra, y entonces ese capital que antes había entrado no entra, al contrario se va, y entonces hay una recesión económica absolutamente implacable. Uh-huh. Esto comenzó con Cavallo en el año 94-95 con el tequila, y todavía no se ha logrado superar, así que me parece que la propuesta de que vuelva Cavallo es una propuesta tremendamente antipopular, y sin embargo goza de las simpatías del sector llamado progresista de la Alianza, encabezado por Chacho Álvarez. Altamira, en otro orden, ¿cómo puede evaluar los primeros meses de la actividad de la legislatura porteña? Mire, en la legislatura porteña es una linda escuela para mostrar lo que es el régimen político argentino, porque es una organización puramente declarativa. Es impresionante en este mes ver cómo todo lo que importa para el ciudadano es transferido al Poder Ejecutivo. Ajá. Se le piden informes, se hacen declaraciones. Sí. Hay una cantidad de leyes impresionantes que no están reglamentadas. Otras que incluso están reglamentadas se cumplen o no se cumplen según quiere el Ejecutivo. Y es muy común oír en las comisiones que, bueno, la cosa es así, no habrá más remedio que insistir. Uh-huh. Y en definitiva, de que, bueno, si uno quiere cambiar algo, al que gane las elecciones en la capital y tenga el Ejecutivo. La legislatura es tremendamente sumisa al poder de turno y trata de... Es un organismo completamente paralizante. Ahora, en ese tipo de circunstancias, nosotros hemos presentado proyectos de leyes muy importantes para la ciudad, como por ejemplo la referida a un salario mínimo de 600 pesos por 8 horas de trabajo. Esa es muy importante, porque la mitad de la población de la capital que trabaja está ganando menos de 400 pesos. Y otra que es muy importante, reclamando la suspensión de cualquier tipo de despido, porque usted habrá visto lo que pasó en el diario La Razón, que han despedido a 50 personas, pero por sobre todo porque la crisis con el Correo, el Grupo Macri, etcétera, amenaza crear en la capital 10.000 despidos más. Uh-huh. Y aunque el Correo es una entidad regulada nacionalmente, las consecuencias sociales se van a sufrir principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con esos proyectos no tenemos ninguna ilusión respecto al tratamiento ni al que le va a dar la legislatura ni al que le va a dar el Ejecutivo porteño. Pero son herramientas muy importantes, porque ya la semana que viene, en la propia legislatura, hemos convocado una especie de asamblea, una especie de acto. Ajá. De estos sectores para ejercer una presión en este sentido. Y del mismo modo estamos haciendo con la gente que tiene grandes problemas de vivienda en la capital, tanto de desalojo como de villas. Yo soy integrante de la Comisión de la Vivienda. Uh-huh. Porque es fantástico lo que se habla de la solución de los problemas, pero a la hora de concretarlos hay una lentitud descomunal, y siempre porque en definitiva, bueno, no se le asigna un presupuesto suficiente a la construcción de vivienda, pero ni remotamente suficiente. Le doy un caso: sobre 3.200 millones de dólares, que es el presupuesto de la capital. Uh-huh. El año pasado la Comisión Municipal de la Vivienda recibió 12 millones. Sin embargo, a la hora de ejecutar ese dinero, solo se le dieron 6 millones en el curso del año. Usted fíjese lo que va a hacer las autopistas en Puerto Madero, uh-huh. la Corporación del Sur, la venta de Retiro. Todo eso funciona a todo lo que da, porque para los grandes grupos inmobiliarios, pero para la gente que tiene que construir, para la gente que es amenazada de desalojos, hay alrededor de 100.000 personas en esas circunstancias, hay 100.000 personas en villa, etcétera, nunca hay nada, porque el negocio no pasa por ahí. Entonces, este es el balance, pero es un balance que demuestra las limitaciones descomunales de este Estado, al cual siempre hemos denunciado en esta condición. Uh-huh. Y la política que un partido como el Partido Obrero se da en estas circunstancias para despertar, digamos, la conciencia de la población, ayudar a movilizarla y enfrentarla o confrontarla con estas limitaciones para que a través de, de su movilización imponga sus derechos. Jorge Altamira, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, por favor, muchísimas gracias a usted. Tenga buen día. Buen día. Nosotros lo que venimos reclamando, incluso desde hace un tiempo prolongado al gobierno, no son cambios de hombres en el gabinete, sino son cambios de políticas al Ejecutivo Nacional. Y no vemos en los cambios de ayer señales que indiquen permeabilidad a esos reclamos que nosotros veníamos haciendo y venimos haciendo. Ahora, por otro lado, me parece también que hay algunas señales que son negativas en cuanto a que sí había dos miembros del gabinete que fueron los únicos en los que nosotros habíamos puesto énfasis, específicamente en el caso del ministro de Trabajo y el secretario de Inteligencia del Estado, hoy ya ex los dos en esos cargos, el caso de Flamarique y de Santibáñez, donde habíamos sí reclamado la renuncia de ambos desde que estalló el conflicto del Senado, a raíz de que nos parecía que no podía mantenerse en el Ejecutivo Nacional a funcionarios con un alto nivel de sospecha. Y bueno, lo que hemos visto ayer es una ratificación en su cargo de Santibáñez y podríamos decir una especie de ascenso institucional para el exministro de Trabajo. Así que esto nos preocupa porque ya pareciera que no solo no hay permeabilidad en lo que hace a la necesidad de cambios de rumbo en materia económica y social, sino tampoco hay permeabilidad a lo que es una demanda ya no solamente de hombres del socialismo, del Frepaso, e incluso del propio radicalismo que han pedido el alejamiento de estos funcionarios, sino que no hay permeabilidad a lo que es la demanda colectiva, es decir, la sociedad estaba reclamando también oxigenación, además del campo económico y social, en el campo político, y ayer, los cambios de ayer, si alguna señal dan, es una señal del presidente de la República de darle al gabinete un sesgo, si se quiere, más de tipo de la ruista, que contenedor de lo que son las distintas expresiones que convergemos en la alianza. Diputado Jorge Rivas, buenos días. Natalia Arbe te lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo evalúa la entrada de Patricia Bullrich al Ministerio de Trabajo? No sé, desconozco los antecedentes. Personalmente desconozco los antecedentes que tiene Patricia Bullrich para desempeñarse en ese cargo. Los antecedentes que tiene, digo, vinculada al área o al campo del trabajo, ¿no? Hay una interpretación que normalmente, que yo veo que se ha hecho, una especulación que se ha hecho ayer y esta mañana, desde el hecho de que Patricia Bullrich sería una mujer del Frepaso. Patricia Bullrich no es una mujer del Frepaso, no ingresó a la alianza por el canal del Frepaso, sino que ingresó, a través de un pequeño partido propio y con una directa vinculación con el presidente de la República, no del Frepaso. Con el diputado Enrique Martínez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Pensábamos recién, ¿no? La posibilidad de ser un gobierno más transparente. ¿En qué medida puede llegar a solucionar los problemas que afectan hoy a la Argentina? Sí, es apenas una condición necesaria, pero no suficiente. Obviamente, con mecanismos tortuosos de gobierno y, por supuesto, con corrupción, no se resuelve absolutamente ningún problema. Pero sin ellos tampoco se garantiza que se resuelvan. Acá es necesario terminar, después de este doloroso proceso, de poner sobre la mesa la confrontación entre una visión conservadora de la Argentina y una visión progresista, y que ambas se traduzcan en medidas, en acciones, en propuestas. El gabinete que había formado el presidente Fernando de la Rúa el jueves, ¿se acercaba más al conservadurismo? Bueno, en cierto sentido, en realidad la metodología de decisión de ese gabinete fue conservadora, pero digamos que Cristian Colombo no es un conservador y Machinea, en todo caso, no es un ortodoxo a ultranza. Lo que no han tenido enfrente las visiones, más mansas frente a las corporaciones financieras y las corporaciones multinacionales, han sido propuestas concretas que me parece que en este momento es imprescindible que surjan con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Diputado, el presidente de la Rúa, ¿entendió al gobierno desde que asumió como una coalición? Yo creo que en ningún momento. Yo creo que de la Rúa es un hombre de pensamiento conservador que lamentablemente autodefine las relaciones de poder centrados en su persona. Y entonces, con parsimonia, pero con absoluta convicción, ha ido generando un círculo cada vez más estrecho de decisiones que deja fuera el sentido mismo de la coalición. Ahora, con las renuncias de Genud y de Flamarique, ¿cómo queda la cuestión? Y quedó débil con la decisión que tomó con el cambio de gabinete. Quedó aún más débil cuando renunció Álvarez, y esto lo debilita todavía más, aunque por lo menos es una mínima reparación, digamos, es un camino de debilidad inexorable que ahora tiene que reparar a través de buscar el consenso dentro de la coalición. Diputado Enrique Martínez, muchas gracias por la comunicación. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Alfredo Bravo, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice usted? Muy bien. ¿Qué análisis puede hacer de este fin de semana que pasamos en la Argentina? Hay tantos análisis que se pueden hacer que parecemos un laboratorio y parecemos, hombre, que usurpamos los títulos que no tenemos, porque acá hay que analizar qué es lo que se está sucediendo en los reemplazos y en las figuras, pero también hay que estar analizando qué hacemos con lo que nosotros hemos establecido como base fundamental de acción política, que es cumplir, satisfacer los requerimientos y petitorios del pueblo, ¿no? Uh-huh. Que esto está condensado, y para mí es más importante que todo lo demás, en el programa y en la Carta de los Argentinos, ¿no? Que se elaboró en consenso en el Instituto Programático de la Alianza. ¿Qué se hizo de esa Carta de los Argentinos en estos 9 meses de gobierno? Me parece que, como el correo se ha privatizado, se ha de haber perdido por algunos de los andaribeles del traslado, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que tengo yo la impresión, porque a mí me parece que debemos retomar a eso y debemos decir definitivamente, de una vez por todas, que vamos a cumplir con lo establecido y que vamos a reunirnos para tomar decisiones, para poder hablar, ver de qué manera se debe encarar todo esto y no dejarlo librado a 3 o 4 personas que merecen todo el respeto del mundo, pero que indudablemente no todas tienen el mismo fin, al mismo objetivo para lograr el mismo fin, ¿no? Uh-huh. Diputado, ¿alguna vez cree que el gobierno de Fernando de la Rúa se tomó como un gobierno de coalición? Bueno, eso es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Uh-huh. Para eso se hizo la alianza. Si no, sería estúpido pensar de que vamos a integrar una alianza sin pensar que vamos a hacer un gobierno de coalición. ¿Y funcionó concretamente de esa forma? No, no funcionó. Uh-huh. Bueno, tampoco funcionó el FREPASO, ¿no? Oye, ¿en qué estado está el FREPASO? Sí, está en observación. Yo le diría que está en terapia intensiva. ¿Qué se imagina, diputado, el mes que viene? ¿Cómo va a terminar esta situación? Yo soy argentino y solamente pienso en el presente y la proyección institucional de acuerdo al plan que tenga. Si vamos a cumplir o no con el plan de gobierno que nos habíamos trazado, le podría decir lo que puede producirse. Uh-huh. Si no se cumple con eso, ya verdaderamente no sé qué respuesta le puedo dar. Diputado Alfredo Bravo, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, a sus órdenes. Hasta luego. Legisladora del Partido Humanista, Lía Méndez. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo analiza usted, digamos, la renuncia de Álvarez y todo la situación que se generó alrededor de esto durante este fin de semana? Yo creo que esto tiene, digamos, por un lado el análisis del manejo que hacen los políticos de su situación en relación a las cuotas de poder que están peleando permanentemente y donde indudablemente Álvarez busca acomodarse, salir indemne de este desgaste tan grande que tiene el gobierno a pocos meses de haber asumido. Y por otro lado, el análisis, lo que a mí más me preocupa es que nada cambia en la situación de la uh-huh. gente, los problemas más graves del país siguen sin resolverse. Me parece hasta obsceno ver cómo todos estos temas van ocupando las primeras páginas de los diarios, y en unos días, bueno, todo queda reacomodado, habrá una diferencia de fuerzas políticas y los problemas más graves siguen sin resolverse. Álvarez pretende quedar, obviamente, como el gran defensor de una lucha contra la corrupción. Uh-huh. Sin embargo, en ningún momento le ha metido mano a la corrupción más grande que hay en Argentina, que es la deuda externa, una deuda que se sigue pagando, que claramente ha quedado demostrado de que es ilegal e inmoral, y sin embargo, de eso no se ha hablado. Así que mientras no se hable de eso, indudablemente los temas más graves de corrupción no se han tocado. En todo caso, la corrupción en el Senado, que no es nueva, uh-huh. la corrupción política, que no es nada nuevo, son rebotes de la corrupción mayor. Igualmente también, ¿no? Hablábamos un poco de esto. No es suficiente solo con atacar la corrupción, ¿no? Sí. Porque no se habla en ningún momento en este debate, en estos discursos de renuncias, de cambiar el rumbo económico del país. Efectivamente. Efectivamente, y Álvarez es absolutamente responsable de la política que ha llevado hasta ahora el gobierno. Primero porque ya él hizo campaña sosteniendo que había que cuidar este modelo, solo había que ponerle algunos parches, había que hacerlo más transparente, pero indudablemente este modelo falla por su base, este modelo es absolutamente inhumano. Se sigue a pie juntillas los dictados del Fondo Monetario Internacional y él en ningún momento se ha pronunciado contra eso. Me parece uh-huh. que ese es el aspecto que hay que ver. Y en todo caso, yo creo que con esto se sigue fortaleciendo el sistema bipartidista, porque hacen la trampa de siempre, hacen creer que siempre hay un tercero en discordia y en definitiva termina siendo parte de lo mismo, ¿no? ¿En la ciudad cómo queda la legislatura porteña a partir de esto ahora? No lo sé, ahí estarán peleándose por... yo voy a dar un ejemplo que me parece que es bastante... que grafica bastante la situación. El viernes no funcionaba ni la oficina que tiene que sacar fotocopias porque todo el mundo está pendiente de cómo se reacomodan las cosas. Uh-huh. Hasta ahora ha estado paralizada la legislatura mientras se ha pasado 2 meses viendo cómo se repartían los cargos. Y bueno, y seguirá la parálisis hasta ver ahora cómo se reacomoda todo. Digamos, es la misma respuesta que tengo respecto de la cosa nacional. Uh-huh. Los problemas de la gente siguen sin tener prioridad. Y esa me parece que es la gravedad mayor. Sin embargo, nadie lo analiza desde ese punto de vista. Por lo menos los que tienen la gran cuota de poder en sus manos, ¿no? Diputada Lía Méndez, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego. Un poco, ¿no? Seguir con esta cuestión así de... Creo que los argentinos lo que estamos esperando es que el presidente, de una vez por todas, asuma la tarea de gobierno, que tome las medidas conducentes para resolver la crisis económica profunda, los problemas de las provincias argentinas, el problema del desempleo, bueno, varios temas que han sido la agenda de problemas que nuestra sociedad confió en De la Rúa cuando lo eligió presidente y que en estos 10 meses no hubo ninguna actitud destinada a privilegiar la solución de estos problemas, sino todo lo contrario. Se dedicaron el presidente y el vicepresidente y los dos partidos de la coalición de gobierno se dedicaron a disputarse cada parcela de poder y que nos ha llevado esa disputa a este estropicio institucional a que han sometido a la Argentina. Entonces, creo que es hora de que el presidente privilegie la gestión de gobierno, y deje que los otros temas, los temas judiciales. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? A partir de que usted toma la decisión de no sumarse al subbloque de los diputados socialistas. Mire, nunca pensé en separarme del bloque de la Alianza. Ajá. Yo considero que yo en el Parlamento, como otros diputados que hemos votado en contra de la reforma laboral y que advertimos oportunamente que no tenía consenso, que era un consenso fraguado y que iba a conducir muy mal al gobierno en su relación con la sociedad, y mire dónde ha terminado. Uh-huh. Siempre pensé que nosotros estamos haciendo y diciendo en el mismo sentido que prometimos en la campaña, con los mismos proyectos y hasta con las mismas palabras. Yo hice campaña para la Alianza contra la Reforma Laboral y siempre sosteniendo que no creemos en una economía rica con trabajadores pobres, uh-huh, ni en un país rico con argentinos pobres. De modo que yo no tengo por qué irme de la Alianza porque sostengo los mismos valores y principios por los que me han votado. ¿Y usted cómo evalúa el subbloque que a partir de ahora formarían Bravo, Rivas y Polino? Bueno, yo respeto la decisión de los compañeros. Que ellos pertenecen a un partido que tiene un funcionamiento orgánico y seguramente lo han decidido con todo el Partido Socialista. Además, porque una de las cosas que sostenían estos legisladores es que ellos venían transitando al borde de la Alianza desde hacía varios meses. ¿Esto usted lo pudo ver? Bueno, yo respeto su decisión, es lo que le puedo decir. Respeto su decisión, pero creo que justamente una alianza es una coalición de partidos. Esto es lo que no supo entender de la Rúa, ¿no? Uh-huh. Que él armó una política y un gabinete a la medida de un proyecto personal. Uh-huh. El proyecto de la Rúa Santibáñez. Uh-huh. Pero no es el proyecto que contiene y expresa a la alianza. La alianza es una coalición de partidos que debe convivir con personas que pensamos distinto y que proponemos distintas cosas, y esto tiene que quedar expuesto con toda transparencia en el debate público ante la sociedad para que sea la gente la que decida cuáles son los contenidos que vamos a defender y cuáles se ajustan más a lo que hemos prometido en la plataforma de la alianza. De modo que yo lamento mucho la salida de los socialistas de la alianza.